Sentimos también, en cierta forma, una orfandad, digamos, pero también por la protección que Chávez le brindó como presidente, como jefe de Estado de una nación, y una nación no menor en América Latina, a los movimientos sociales del continente. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, Chávez también tiene parte en la conformación de lo que es, por ejemplo, la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, de la cual formamos parte, y nos parece que es uno de los pocos presidentes, no solo en América Latina, sino a escala mundial, que se atreve a vincularse permanentemente con los movimiento y a decir, bueno, yo estoy parado de este lado. Entonces ahí en ese punto sentimos orfandad y bueno, obviamente nosotros pensamos que ha muerto un hombre, pero sus ideas van a seguir por mucho tiempo, digamos, es un legado muy grande que nos deja en muchos términos y pensamos que hay tres ejes de él que tenemos que seguir considerando en América Latina hoy. El primero, el antiimperialismo, es decir, el enfrentamiento con Estados Unidos y el tipo de alineamiento que Estados Unidos quiere en América Latina, en este caso la Alianza del Pacífico ahora. Creemos que el ALBA es antagónico con la Alianza del Pacífico, son dos proyectos totalmente distintos. En segundo lugar, bueno, el socialismo del siglo XXI, es decir, es un personaje que nos deja la posibilidad de pensar nuevamente el socialismo en América Latina hoy, algo que va en contra de lo que muchos decían durante los 90, que se había acabado la historia, que no había alternativa, etcétera. Chávez propone nuevamente el socialismo y en tercer lugar el poder popular, es decir, a través de instancias como el Consejo Comunal y las comunas, Chávez le da una voz y un protagonismo a las organizaciones sociales que consideramos que no es menor. Así que con esos tres ejes nos parece importante recordarlo y seguir su ejemplo desde nuestros lugares, de cada uno de nuestros lugares hoy. Por eso estamos hoy acá.